Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuestros cordiales saludos para ustedes desde www.ecosdelparaguay.com en el área metropolitana de Washington, D.C., hoy sábado 21 de noviembre del 2009. Bienvenidos a este encuentro con la música, el folclore y las noticias que traen Ecos del Corazón de América del Sur, Ecos del Paraguay. Maite hijo de Beba PM en Guaná, Ecos del Paraguay, Guibe. Yo viví en Guaycharo y me llevo y me aprendí ve como en Ujamua, Coarabope, Marandú, Ñemongueta, Japura, Heindive. Cotembia poni con UGPM, Eco Production, Rupive, un buen onde va Caray Teófilo Acosta, Joñeva PM, Sadi Acosta. Hoy en este programa, en el que celebraremos anticipadamente el Día Internacional de la Música, recibimos a la invitada infaltable de este espacio, la música folclórica del Paraguay. De la autoría de Félix Pérez Cardoso, este tema dedicado a su hija Ángela Rosa, aquí en la interpretación de Félix Víctor Villalba, desde una producción del sello discográfico Ñemite. Thank you. excelente el tema musical que acabamos de escuchar, precisamente de la autoría de Félix Pérez Cardoso, quien naciera un día 20 de noviembre, y ayer se celebraba un año más del gran acontecimiento que ha sido para la música paraguaya, también el nacimiento de este gran arpista paraguayo. Él nació el 20 de noviembre de 1908, precisamente en Jatú, Guairá, en donde también rindieron un homenaje muy merecido a este gran músico paraguayo, con un maratón de arpas, Teófilo, y también el arpa sigue de fiesta en Paraguay. Así mismo, es, además de eso, que a ti lleva hoy día el nombre de Félix Pérez Cardoso. Y por supuesto, en un digno homenaje a ese gran músico que también hizo que resonara por el mundo el famoso pájaro campana. Y tenemos el arpa paraguaya con las características propias que él le ha dado y nos ha dejado. Y ahora es toda una fiesta, ya que por supuesto se está realizando en Paraguay el tercer Festival Mundial del Arpa, que culmina la noche de hoy, así es que vamos a tener un espacio especial dedicado a conocer los eventos que se han realizado en el marco de este gran acontecimiento que reúne a arpistas de todo el mundo. Y por supuesto, hoy vamos a estar muy musicales en Ecos del Paraguay, ya que mañana es el Día Internacional de la Música. La música es un reflector de la cultura, como las demás artes, representa algo importante para la vida, por cuanto es lo más parecido a la vida misma. Es una expresión cultural que en lo más profundo hereda lo más importante y significativo de la cultura. Nuestro saludo fraternal a los compatriotas dispersos por el mundo que se unen a nuestra sintonía, y a todos los hermanos latinoamericanos que comparten con nosotros Ecos del Paraguay. Por más de 2 años ya en el área metropolitana de Washington DC. Y rápidamente pasamos a contarles lo que iremos desarrollando más adelante en el programa. Hoy, por supuesto, vamos a tener un bloque especial dedicado a la música, a esta expresión artística del ser humano. Y también vamos a estar abocados a conocer más detalles del Festival Mundial del Arpa, que se está realizando en Asunción, y el Maratón de Arpa, que se realizó en Villarrica. Además, vamos a hacernos eco de premiaciones y reconocimientos a artistas paraguayos. Así es muy importante que en vida reciban un reconocimiento y premiaciones merecidas por su aporte a la música del Paraguay. Conoceremos quiénes han sido estos galardonados en la semana que estamos culminando, y los que van a ser también condecorados en la próxima. Y como bien les adelantábamos, Teófilo, a nuestros oyentes, hoy culmina en Asunción, capital del Paraguay, el tercer Festival Mundial del Arpa, que se inició el pasado jueves 19. En este importante evento, por supuesto, se reúnen intérpretes de arpa de Argentina, México, Estados Unidos, Venezuela y otras partes del mundo, quienes han llegado hasta Paraguay para compartir con los mejores arpistas nacionales también su arte. Adhiriéndonos a este gran evento en Ecos del Paraguay, les invitamos a seguir disfrutando de los melodiosos acordes del arpa paraguaya. Y vamos a escuchar este tema de un joven arpista compatriota que también ha aportado este tema para el repertorio en arpa. Melodía del Arpa Dormida es el tema, Teófilo, de Félix Víctor Villalba, y a través del sello discográfico Ñemite. Lo interpreta el mismo autor, compositor de esta melodía. Melodía del Arpa Dormida. Thank you. Y así, Ecos del Paraguay en esta tarde se está engalanando con los acordes melodiosos del arpa paraguaya, que sin duda está viviendo sus días de esplendor durante estas jornadas del Festival Mundial del Arpa que se está llevando a cabo en Asunción. La primera noche de gala de este gran festival se realizó el pasado jueves y propuso un gran despliegue musical ante un auditorio que superó la capacidad del Teatro Municipal. Los numerosos arpistas que desfilaron por el escenario demostraron su gran talento con el instrumento de 36 cuerdas, además de las incursiones musicales con arpas de diferentes tipos. Abrió el telón el conjunto gigante infanto-juvenil de 100 arpas del proyecto Sonidos de la Tierra, dirigido por César Cataldo. Luego los carios con el arpa de Papi Galán hechizaron a la platea con piezas de Digno García. Rito Persen deleitó al público con obras de su autoría. Realzaron el evento María Cristina Gómez Rabito con dulces arpegios y Raquel Lebrón con temas internacionales. En tanto que Marcelo Rojas y su grupo atrajeron la atención con su novedosa incursión en el Bossa Nova, para luego dar paso a la estadounidense Gloria Vasconcelos. Asimismo se ganaron la simpatía de la gente la arpista no vidente María Laura Olivera, Blas Flor, Dionisio Piririta Aguayo y el venezolano Manuel Camero. Estos artistas demostraron que el arpa es capaz de incursionar con maestría en diversos géneros musicales. Y así se vivió entonces esa gran noche del jueves, y todo este espectáculo maravilloso sigue esta noche en su última, en la noche, el broche de oro que se va a dar hoy en el Teatro Municipal nuevamente, que incluye en su programa canciones de corte popular e internacional. Hoy a las 20:30 horas de Paraguay, nuevamente en el Teatro Municipal Ignacio Apane, se va a disfrutar de la tercera y última noche del tercer Festival Mundial del Arpa. A los que quieren participar, seguir desde a través del internet este gran evento, pueden acceder a la página de Radio Nacional del Paraguay, desde donde pueden seguir todos los detalles de este gran espectáculo. Y el programa de la última noche arranca con la actuación del grupo Arpa Joven de Arparoga, con la interpretación de Galopando y Piririta. Seguidamente sube a escena Lorenzo González, en guitarra y voces Los Jaraneros, con la canción Mi Arpa y una selección de polcas. Además, hoy actúa César Isaac Diaolo Caballero, intérprete ganador del concurso de composición Premio Pájaro Campana en la categoría Mayores. A cargo de Ismael Ledesma está la interpretación de Tren Zapucay, A Mi Pueblo y Yacaré. Quique Persen ejecutará Maite y América y Cacique Yeroquí, perdón. En percusión estará Cacho Montes y Pablo Marco Antonio, mientras que en bajo Goyi Martínez y en voz Norma Ávila. Marcela Méndez y Melina Firpo, integrantes del dúo Chacana, traen lo mejor de su arpa clásica y flauta argentina. Así que va a haber de todo esta noche, muy muy nutrida va a ser la concurrencia seguramente nuevamente hoy, y los artistas de lujo, por supuesto. Nuestro artista de ya hubiéramos querido estar en Paraguay y participar de estos excelentes artistas. Y el arpista de Ñemitú también, Francisco Jiménez, va a estar interpretando algunos temas también en la noche de hoy, Amalgama y Lomas Valentinas. En fin, una larga lista de destacados arpistas paraguayos van a estar recorriendo a su turno el escenario, por supuesto. Y hoy a las 11 se lanzó el disco Romance Guaraní de Lisandro Cardoso. Esto fue también en el marco de este gran festival que se está realizando en Paraguay. Son muchos los artistas que están participando, Sadi. Nos llevará mucho tiempo nombrarlos todos, pero exactamente. Le deseamos éxito a los organizadores y a los músicos, por supuesto. y es una manera también de compartir con el mundo lo lindo y maravilloso que tenemos, porque el arpa es sin lugar a dudas un instrumento que se gana al público de cualquier edad en todas partes del mundo. Y siguiendo con todo lo que se está viviendo en torno también a este aniversario más del nacimiento de don Félix Pérez Cardoso, ¿qué te parece si nos vamos musicalmente, nos transportamos a través de este tema musical Villarrica hasta el Guairá con el grupo Generación, para seguir compartiendo con ustedes todo lo que aconteció en el marco de Maratón de Arpa que se realizó también en dicha ciudad? Así llegamos musicalmente hasta Villarrica para traerles también los ecos del exitoso maratón de arpistas que se realizó en dicha ciudad. Con el éxito deseado por los organizadores y la comunidad guaireña, finalizó esta madrugada el segundo maratón mundial de arpas en Villarrica. Un desfile de excelentes y afamados intérpretes de este instrumento aportaron lo suyo para hacer realidad el desafío de la Comisión Cultural Amigos del Arpa. Uno de los momentos resaltantes se vivió con la presentación del proyecto El Niño, la Niña y el Arpa, con 35 integrantes de escuelas de arpa. En el distrito de Félix Pérez Cardoso, frente al mausoleo que guardan los restos del eximio intérprete del arpa, se rindió homenaje al gran arpista guaireño. El presidente en ejercicio de la Comisión Cultural Villarriqueña, Marino Aguilar, destacó la importante influencia de Félix Pérez Cardoso en los actuales intérpretes del instrumento. Y bienvenida Pérez, hijas de Félix Pérez Cardoso, agradeció a la Comisión Cultura Amigos del Arpa por la iniciativa y al Congreso Nacional por designar al Guairá como capital nacional del arpa y al distrito de Félix Pérez Cardoso como una cuna del arpa paraguaya. Así estamos compartiendo toda esta fiesta en torno al arpa que se está viviendo en Paraguay, que ha sido una semana con muchísimo de cuerdas, de 36 cuerdas que sonaron tanto en la República del Guairá como también en la capital paraguaya, Asunción. 36 y algunos 38 también. Así es, Teófilo. Y ahora sí, les pedimos que nos acompañen a una breve pausa musical y ya seguimos en instantes con mucho más aquí en Ecos del Paraguay. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Están ustedes en sintonía de Ecos del Paraguay, programa folclórico conducido por paraguayos que aman a su tierra guaraní y que a pesar de estar lejos de ella, tratan de aportar un poquito a la difusión de su música, sus tradiciones y sus costumbres. Hablando de tradiciones, costumbres y en este caso de religiosidad popular, muy pronto ya vamos a estar viviendo toda esa fiesta maravillosa que es el operativo Caacupé y todo lo que implica la Virgencita Serrana, que va a juntar a miles, millones de paraguayos en su día allá en la Villa Serrana. Así es, el 8 de diciembre es el día de la Virgen de Caacupé y el novenario estará comenzando la próxima semana más o menos. Exactamente, y ya todo está listo, todos se aprestan para vivir esos días de diciembre tan especiales para cada uno de los paraguayos, y que también en el exterior las comunidades de paraguayos van a estar viviéndolas de diferentes maneras. Y aquí precisamente en Washington, la capital norteamericana, se va a estar realizando una misa en honor a la Virgencita de Caacupé. También suele ataviarse muy bellamente una imagen de la Virgen de Caacupé que tienen algunas familias aquí en el área metropolitana. Y bueno, es un momento de compartir también. Esto está organizado por la Embajada Paraguaya y va a ser precisamente el día 8 de diciembre en Washington. Para todos aquellos que estén interesados en asistir, pueden encontrar en nuestra página web los detalles de la dirección y los horarios también. Eso es www.ecostelparaguay.com. Y adhiriéndonos a toda esa ese operativo Caacupé, ¿qué te parece si escuchamos ya este tema musical, Teófilo? Para ponernos a tono de todo lo que se viene para esta semana y por supuesto hasta que llegue el 8 de diciembre. Dios hace tu paso, la Virgen Caacupé, en ya tende ser eje, porque en de ave y cosu, ere coba me membu, o mano va curusure, ubu pora o haijure, reye lleva tu paso. Pasen se mandó a pura mi pa coñe el uné pujareme se me pa copu a hasta y te se añua se yo pu mi y deje a sa pu sa coñe ya aja ma comamá. Clarín y pudo ver esta patria paraguaya. Dayu fui va cuendelaya, promesa de la de ver. Porque hoga yo bebé, se me envuelco y va en mí. Oñe presenta o servir y patria o defender. Urandí se vaya en mí. Amo y saca joya, hace sincero asa, merenda de coayumi, hay botare y esa upi, porque me ave y cosí, eres coba de membu, saco pure hueterí. Siempre cuaro boliviano, con mis y bebas hermano, oculta seré cobia. Memo maite y baila, imitará mollete. Tan carga manti su fe, la lluvia irá monguara. Y retenga cocueje, oscribirse y paja. Hoy compone y tenteja, y carta como en el saga o mandeye, y pues ahora ya bocoy, pero y canto un te bocoy, tu pasumbre lo llené. Escuchamos al grupo Tabarandú y este tema musical, tu pasumbre Caacupé. Ya adelantándonos al 28 de noviembre, que va a estar iniciándose el novenario, como ya es tradicional en la Villa Serrana, en la capital espiritual de la República, también como llaman a la ciudad de Caacupé, capital del tercer departamento. Y hoy nosotros estamos ya celebrando anticipadamente el Día Internacional de la Música. La música puede ser considerada como un bien de uso social. Por medio de ella podemos conocer, comparar y comprender la naturaleza humana que subyace en el individuo y en la sociedad en cualquier época y cultura. El Día Internacional de la Música se establece con el propósito de cultivarla en sus más variados periodos, como la mesural, la armónica y la de instrumentación u orquestación, o aquella que irrumpe la armonía académica que profundiza en el impresionismo. La música como arte de sonidos, ritmos y armonías entrega plenitud para robustecer el carácter y glorificar el estado del alma. Los pueblos se fortalecen y se mantienen alegres porque saben que su música lleva un valor social y un potencial humano en las variadas manifestaciones artísticas musicales. El 22 de noviembre se celebra el Día del Artista de la Música en honor a seres humanos que con abnegación y arte musical calman los dolores y alegran las sensibilidades de sus semejantes. Alegrías, tristezas, amores, desamores, recuerdos, vivencias del ser humano están impregnados de música. Así, muchas creaciones musicales se han convertido en verdaderos clásicos, rompiendo las barreras generacionales y culturales para convertirse en el patrimonio universal. Y hoy queremos recordar a un músico y su música. Un músico argentino muy reconocido en toda Latinoamérica, que es Sandro. Ayer se operó, recibió el doble trasplante de corazón y de pulmón y se está recuperando favorablemente, según revelan los medios de prensa internacional, de lo que nos hacemos eco también, y bueno, muy contentos porque un ídolo de multitudes tal vez muy pronto vuelva a cantar. Pero por ahora vamos a abrir el escenario imaginario en este programa especial dedicado a celebrar el Día Internacional de la Música y vamos a escuchar a Sandro y uno de los clásicos, Por Ese Palpitar. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí rojo carmesí, pareces murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Así escuchamos a Sandro y este éxito, que ya es todo un clásico, recordando también a todos los artistas, los músicos, en víspera de la celebración del Día Internacional de la Música. Y por supuesto, no por podía... Por este palpitar... Sí. Este palpitar de nuevo corazón será... También, él tiene un nuevo corazón en estos momentos. Él ha sido trasplantado de corazón y pulmón en la ciudad de Mendoza. Tuvo una buena respuesta a los órganos, dijo el jefe de equipo de cirugía que lo operó, pero aclaró que las próximas 72 horas serán fundamentales para ver la evolución del paciente. En la madrugada de ayer aparecieron los órganos. El donante fue un joven de 22 años, compatible con Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, quien desde hacía meses aguardaba en la lista de espera estos órganos. En un operativo en el que trabajaron más de 70 personas, se trasladó al cantante y a los órganos hasta Mendoza, donde el gitano fue intervenido bajo las directivas del doctor Burgos. La operación se extendió por casi 4 horas. Impresionante la magia de la... Le deseamos desde aquí una pronta recuperación y un éxito total para su nueva vida. Así es, con un nuevo corazón y un nuevo pulmón, y de una persona muy joven. Increíblemente, la ciencia ha avanzado tanto que hay esperanzas para tantos que van sufriendo también de este tipo de complicaciones y dificultades. Y nosotros seguimos aquí y con más homenajeados en el mundo de la música, en nuestro querido Paraguay, Teófilo. Felipe Sosa y Alberto de Luque ganan el premio de música. El cantante folclórico se destaca por su composición Qué linda es la tierra mía. El guitarrista clásico recibe la distinción por su obra Reminiscencias paraguayas. El galardón consiste en 70 millones de guaraníes. Y con sorpresa y exclamando: ¿yo gané el premio? No, no puede ser, qué linda noticia. Así recibió Vitalino Rodríguez Páez, conocido en Paraguay y en el exterior por su seudónimo Alberto de Luque, este premio. Al enterarse a través de una llamada telefónica, línea telefónica le dieron la grata noticia de que ha sido el ganador del Premio Nacional de Música 2009. El Congreso le otorgó el galardón en la categoría popular vernácula por su composición Qué linda es la tierra mía. Mientras el guitarrista Felipe Sosa es el ganador en la categoría clásica o selecta por el tema Reminiscencias paraguayas, una obra compuesta para cuarteto de cuerdas. El premio consiste en 70 millones de guaraníes, además de plaquetas recordatorias. Los requisitos fundamentales para otorgar esta distinción fueron que la obra sea reconocida y que haya enriquecido el acervo nacional. Debía tener además mucha difusión a nivel internacional, lo que en ambos casos explica la decisión del jurado, que estuvo formado por 6 representantes de música, literatura y legisladores de cámaras del Congreso. Así es, y vamos a escuchar aquí el tema ganador de Alberto de Luque, Qué linda es la tierra mía, y que ahora, por supuesto, va a ser muy importante en la vida de Alberto de Luque por este gran premio, el Premio Nacional de Música 2009, que ha sido otorgado. También durante esta premiación han recibido menciones de honor obras como Mi barquito de Esquelita, creada por Gregorio Pérez Burgos en la versión popular, y en la versión culta de Nancy Lusco, que lleva el nombre de Sonatina. Así que los premios serán entregados en diciembre, y aquí nosotros vamos a disfrutar de uno de los temas ganadores, en el tema folclórico popular de Alberto de Luque, en la interpretación de su mismo autor, Qué linda es la tierra mía. Tierra, volver, no sé si pronto podré a tu lado. Por el mundo yo he cantado, ay, qué linda es la tierra mía. Por el mundo yo he cantado, ay, qué linda es la tierra mía. Tierra roja y tallín. Seca laguna se oye entonar al cigüe, arroyitos que van a abrirlo cruzar, y en tus verdes campiñas cerros tirados amando al sol, paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Adiós, adiós, adiós, tierra querida, yo ya me voy. Cantar con fe, ser hombre libre en la tierra, sufrir, llorar, penurias y desengaños, tu nombre grito y extraño, ay, qué linda es la tierra mía. Tu nombre grito y extraño, ay, qué linda es la tierra mía. Allí canta el cañaveral, y en la seca laguna se oye entonar al cigüe, arroyitos que van a abrirlo cruzar, y en tus verdes campiñas cerros y lagos amando al sol, paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Paisajes de mi terruño, ay, qué linda es la tierra mía. Así escuchamos este tema ganador del Premio Nacional de Música 2009 y a su propio autor junto a Mambay Cardoso Campo. Nos referimos a Alberto de Luque, Vitalino Rodríguez Báez, que muchos como yo no están muy familiarizados con ese nombre, pero ese es el nombre verdadero del conocido artísticamente como Alberto de Luque. Él nació el 12 de marzo de 1938 en la compañía Candeamí de Iturbe, departamento de Guairá, siendo sus padres Agustín Rodríguez, músico campesino que pulsaba la guitarra, y Juana Báez, abnegada mujer paraguaya. Otro guaireño más que tenemos. Yo no le estaba conectando a Alberto de Luque con el Guairá. Lastimosamente es guaireño, mis conocimientos son muy limitados. Los primeros tiempos él hacía una película, de una historia de El Sadi, allá por 1978, por ahí. ¿En serio? Qué interesante. Él recorrió muchos escenarios del mundo. Impresionante la carrera artística de Alberto de Luque también, como muchos de esos grandes que ha estado en tantos festivales importantes y también ha representado a Paraguay en el Festival Oti de la Canción con el famoso tema de Vos y Yo Seremos Todo, que había presentado también representando al Paraguay. Y en fin, tantas cosas que decir de esta carrera de músico, de intérprete, pero también de compositor, ya que tiene muchos temas de su autoría Alberto de Luque. Y ahora, es más, era mi director artístico, perdón, mi director de conjunto. Sí, con él viniste a los Estados Unidos, ¿verdad, Teófilo? Así es. Bueno, acá el gran famoso músico Teófilo Acosta, bueno, por lo menos amigo de los músicos, eso sí sabemos. Y vino también con una guitarra bajo el brazo a los Estados Unidos. Con poemas y guitarras, caramba. Exactamente. Y bueno, así es la vida de los bohemios, los trovadores, los músicos. Y es muy grato también poder saber que son reconocidos en su justa medida. Y hablando de reconocimientos, otros que serán condecorados por el gobierno nacional son Lotte Schulz y Carlos Federico Avente. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, distinguirá con la condecoración de la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz a dos conocidos cultores del arte de nuestro país, Lotte Schulz y Carlos Federico Avente, durante una ceremonia que tendrá lugar el día martes 24 de noviembre a las 11 horas en el Salón de Actos de la Cancillería Nacional. Y vamos a conocer un poco más de Lotte Schulz, renombrada diseñadora grabadora. Nació en Encarnación en 1925, estudió grabado con Livio Abramo, se especializó en la enseñanza de libre expresión para niños en la Escolinha de Arte, se perfeccionó en restauración de obras de arte en Florencia, Italia, fue restauradora en el Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción, de donde fue por varios años directora. En 1971 realizó una exposición individual denominada Petunia en el Centro Cultural Paraguayo Americano, muestra individual conjugando el verbo amar. También en el Centro Cultural Paraguayo Americano realizó igualmente muestra colectiva Arte Femenino del Paraguay, muestra colectiva Arte Paraguayo Actual en la Galería Sepia, muestra colectiva Cámara Junior, entre otros. También realizó exposiciones en el extranjero, expuso en la Bienal de San Pablo en 1960, participó del primer concurso latinoamericano de grabado en Buenos Aires en 1961 y también estuvo en la exposición circulante de grabados del continente americano del 62 al 64. Sus grabados fueron presentados igualmente en Florencia, Italia, en Chile y en otras ciudades. Y Carlos Federico Avente, abogado, nació en Isla Valle, Areguá, en 1914. Poeta bilingüe español-guaraní, obtuvo el doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Buenos Aires en 1940. Y reside en la Argentina actualmente desde hace más de medio siglo. Durante todo ese tiempo ha sido médico y músico. Él ha sido un refugio espiritual obligado de miles de compatriotas allí exiliados, y en particular de escritores y músicos como Erip Campos Cervera, Mauricio Cardoso Campos, José Asunción Flores, Epifanio Méndez Fleitas, Demetrio Ortiz, Augusto Roa Bastos y muchos otros que por diversas razones habían tenido que dejar el Paraguay. Este médico poeta empezó a hacer poesía desde muy joven. A principios de la década del 50 creó, juntamente con José Asunción Flores, una de las obras fundamentales de la música paraguaya actual, Ñemitú, Cultivar en español. Estrenando en Buenos Aires en 1952, el doctor Avente es autor de 3 poemarios en guaraní, Shekinini Sapucay, Hanguá, para gritar mi silencio. Es uno de ellos, y aquí vamos a escuchar uno de los temas musicales. Uno de sus poemas, en realidad, musicalizados en este disco de varios compendios que se denomina Nostalgia Aregüeña. Que estoy cantando tiene sabores de algarrobal, de amores bajo enramadas y de caricias junto a un brocal. No tiene más atavíos que ansiados besos de una pasión y el eco de unas palabras que enternecieron mi corazón. Chinita de mis amores, vuelve a los pagos de tu querer, que junto a la enramada tu amor y el mío va a florecer. En su espejito la realidad, los talas y algarrobales de vernos juntos murmurarán, y las tortolas del valle nuestra alegría compartirán. Chinita de mis amores, vuelve a los pagos de tu querer, que junto a la enramada tu amor y el mío va a florecer. Que junto a la enramada tu amor y el mío va a florecer. Así disfrutábamos de este tema musical de la autoría de don Carlos Federico Avente, el autor del tema musical que todo el Paraguay conoce, que es Ñemitú, y que es todo un himno también. Es un himno popular que es muy querido e interpretado en muchos eventos en el Paraguay. Y este era otro tema musical en ritmo de samba, que también forma parte de los poemas musicalizados de don Carlos Federico Avente, que va a ser en vida también homenajeado. Muy complacidos por estas decisiones que toman, en este caso la Cancillería Nacional, que va a otorgarle el premio Nacional, Orden Nacional del Mérito, en el grado de Gran Cruz, así como también a esta gran diseñadora y artista plástica, Loti Schulz. Y estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, Teófilo. Nos despedimos entonces de toda nuestra audiencia, agradeciendo la compañía y, como siempre, invitándoles a otra edición más de Ecos del Paraguay los sábados en este mismo horario. Así es, Adi, y hasta el próximo sábado. Nos vamos con otro tema musical, con letra de don Carlos Federico Avente, en este sábado 21 de noviembre del 2009. Hasta la próxima. Que tiene tu mirar callado, que siempre me invita a seguir a tu lado. Yo no sé qué tiene tu silencio airado, que con mi silencio parece hermanado. Yo no sé qué pasa con mi amor callado, que con tu silencio se ha convalidado. Se pasan las horas mirando extasiados la cosa más simple que el amor ha dado. Una de estas tardes, sin haber pensado, me dirán los dos lo que hayan soñado. Me dirán pausado, con gesto confiado, lo que enamorados hayan conversado. Tu silencio airado y mi amor callado. ¿Qué pasa con mi amor callado, que con tu silencio se ha convalidado? Se pasan las horas mirando extasiados la cosa más simple que el amor ha dado. Una de estas tardes, sin haber pensado, me dirán los dos lo que hayan soñado. Me dirán pausado, con gesto confiado, lo que enamorados hayan conversado. Tu silencio airado y mi amor callado. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.